años leyendo y puliendo características sobre el zombie, nos va a aclarar muchísimas cosas. Y ya, bueno, pues también Juan Carlos González, ya lo hemos presentado antes, y él va a dar la otra parte cercana a nuestro mundo del zombie en los pueblos. Y nada más, os dejo directamente ya con Rubén y luego ya. Muy bien. Bueno, pues yo, como ya Alfonso me había prevenido sobre de lo que iba esto, ¿vale? Voy a intentar adaptar mi ponencia a lo que va a contar Juan Carlos, que es un poco lo que voy a intentar demostraros, es dos cosas. Bueno, primero contaros qué es un zombie y segundo demostraros qué es un concepto, no ya un monstruo, sino como concepto de zombie, un concepto absolutamente multimedia, y ya desde los inicios del zombie es un monstruo que se mueve como pez en el agua en cómic, en literatura, en cine, o incluso en la no ficción, en documental, pero ya digo desde sus inicios prácticamente. Bueno, yo, a ver, para empezar, quiero dar las gracias a Alfonso que me invite a estas cosas, sobre todo una razón, porque a mí, desde que empecé a trabajar en el zombie, lo bueno, digo, por si alguien quiere dedicarse a esta locura de la investigación, lo bueno de dedicarse a un tema que está poco explotado, cuando yo empecé con el zombie, académicamente estaba muy poco explotado, lo bueno de dedicarse a esto es que para bien o para mal eres de los primeros, ¿no? Te sientes como un buca viendo camino entre el hielo, ¿no? Entre los... Ahí te dejo. Y entonces, bueno, casi desde el principio empezaron a llamar para hablar de zombies y monstruosidades varias en diferentes seminarios, cosas así. Y yo he hablado mucho del zombie, pero lo que no he hecho nunca es lo que Alfonso me ha pedido, que es explicar qué es un zombie. Entonces, yo tengo la impresión de que en el estudio de este personaje, que es el gran monstruo por excelencia de estos tiempos que estamos viviendo, ahora veremos por qué, porque intentaremos todos adivinar por qué lo es. Yo comentaba antes los compañeros que yo creo que en el estudio se ha empezado un poco la casa por el tejado. Es decir, yo cuando empecé a leer sobre el zombie, había muchísimo sobre el zombie hoy. Yo os invito a todos a que hagáis en Google, busquéis artículos sobre zombies y encontraréis zombies aplicados como metáfora del capitalismo, como metáfora de la sociedad consumista. Y digo, bueno, ya, pero este monstruo viene de atrás. Es decir, este monstruo ahora mismo ha encontrado una explosión que tampoco es la primera, ¿de acuerdo? O sea, el zombie ha tenido tres grandes oleadas. Ahora estamos viviendo la tercera, la primera fue en los años 30, en la gran crisis del 29, el gran crack. La segunda oleada fue en los 70, finales de los 60-70, con la revolución de John Romero. Una crisis también económica de muy importante, y ahora estamos viviendo la tercera, digamos, gran explosión del zombie. Y no es casualidad que las tres grandes explosiones que ha habido del personaje coincidan con crisis, con grandes crisis económicas y, digamos, sociales, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy feliz de contaros que es un zombie porque hasta ahora, hasta Alfonso, nadie me lo había pedido. Tú me has pedido, oye, hablar de zombie en la literatura, del cine español, pero nadie me había preguntado, oye, vámonos al principio y cuéntanos, antes de saber qué hace el zombie en la literatura o en el cómic, explícanos qué demonios es un zombie. ¿Vale? Bueno, entonces, claro, estaréis pensando, qué tontería, yo sé lo que es un zombie, y no sé cuántos de vosotros aquí habéis participado en alguna zombie world, o como queréis llamarlo, una marcha zombie. ¿Habéis participado de eso? Supongo que si lo ha hecho nadie lo dirá, ahí hay una buena. No pasa nada, todos hemos participado en fiestas de disfraces. No, yo supongo que lo que habéis hecho, igual me contáis la teoría, ¿no? Pero supongo que lo que hace alguien cuando le invitan a una cosa de estas es maquillarse en pan podrido y entonces coge y empieza a andar lentamente, esas cosas, a pesar de que los zombies corren, ahora ya corren, desafiando las leyes de la física, porque no pueden correr, porque físicamente están podridos, se dejarían la pierna por el camino, pero bueno, da igual, y además los tendones han perdido ya la tensión y estas cosas, ¿no? Da igual, corren. En cualquier caso, supongo que lo que habéis hecho todo el mundo es maquillaros y poneros a andar y morder al que tengáis al lado, ¿no? O sea, lo que habéis hecho inconscientemente ha sido recoger la herencia de Romero, o sea, del zombie, digamos, que se ha impuesto, de ese tipo de zombie que se ha impuesto desde los años 70 hasta ahora, pero que no es el único tipo de zombie. Empieza a ser el más duradero, eso es cierto, pero no es mucho menos el único tipo de zombie como voy a intentar demostraros ahora. Bueno, es decir, a nadie en una Walking Dead se le ocurre pintarse de negro y decir, soy un zombie haitiano, pues se le va a hacer, ¿verdad? Seguro que no, porque... Si haces eso, es como el listo de la clase, te acaban pegando, ¿no? Vas de listo, vas de inteligente, y entonces, bueno, destacas un poco. Bueno, Entonces, vamos, yo quisiera empezar para subrayar estas palabras con un vídeo que no sé dónde está. El escritorio. Aquí, ¿no? Aquí. Vale. Según un libro, y ahora os cuento. Vamos a empezar con este vídeo. Fantasmagórico y los ojos ensangrentados, ¿no? La filosofía común puede ir más allá y tratar de entender a los vivos a través del comportamiento de los no muertos. Películas con mucha literatura, videojuegos y hasta procesiones de no muertos. Lejos de horrorizarnos, los zombies causan furor. Tanto que ya hay quien se ha puesto a reflexionar sobre ellos. El escritor Jorge Fernández Gonzalo ha elaborado toda una teoría filosófica a partir de estos seres putrefactos, símbolos de la sociedad moderna, también en descomposición. Me propuse hablar de zombies y a partir de ahí intenté encadenar algunos temas que están realmente en el aire. Temas como la publicidad, el capitalismo, el consumismo. El eje de filosofía zombie son las películas de George A. Romero, maestro del género, descuartizando películas como La noche de los muertos vivientes o El amanecer de los muertos. Llegamos a la conclusión de que somos como zombies, alienados, nos movemos en hordas, empujados por el hambre de consumo. ¿Por qué vienen a los grandes almacenes? Debe de ser en el cine. ¿Cuáles son los lugares que interpretaban aquí? Estas tiendas fueron importantes para él. Dentro de esta metafísica zombie, el capitalismo sería la epidemia que arrasa con todo, que se contagia de unos a otros y nos convierte en seres descerebrados. La descomposición se manifiesta primero en la acción con parte del cosmos, luego en el límite, en el centro. El capitalismo es una lógica zombie, por decirlo de alguna manera. El capitalismo lo que hace es conquistar territorios, conquistar flujos. El capitalismo es una especie de pandemia que contagia a todo lo que se contrapone a él. Internet, la publicidad y los medios de comunicación son los que propagan la pandemia zombie, indicando formas de consumir, de pensar y de relacionarnos. El eslogan es el grito de los muertos. Cuando una marca, cuando la publicidad, cuando una empresa está emitiendo eslogan, está emitiendo esa especie de grito zombie, de manifiesto zombie, que realmente nos contagia y nos zombifica a la vez. Además del pensamiento alienado, el zombi también representa nuestros miedos más profundos, el miedo a los demás, al desconocido, a la vejez, a la muerte y en definitiva a ser cada vez menos humanos. Quizá ese apocalipsis zombi que plantea la ficción no sea tan descabellado. Al fin y al cabo, es casi imposible escapar de ese mundo de muchos vivientes que hemos construido. Bueno, a ver, tanto el vídeo como el libro son interesantes para apuntar a lo que acabo de decir. Es decir, el libro, que lo recomiendo, está francamente bien, está, como bien ha dicho la locución, centrada sobre todo en la obra de Romero, en las películas de Romero. Es que hay una primera trilogía y luego pues, se debió comprar una casa en Malibú y tuvo que pagarla, entonces decidió hacer una segunda un poco el síndrome de Ruca, totalmente innecesaria, ¿no? Aunque bueno, hay cosas interesantes en la segunda trilogía. Pero bueno, digamos que el libro se centra sobre todo en la primera trilogía, la ya mítica o clásica, ¿no? Estas películas. Bueno, entonces es interesante porque al final lo que hace es elaborar un discurso, ¿vale?, acerca de este zombi podrido, caníbal, etcétera, que es un resucitado, que es un muerto que ha resucitado, no hay ninguna duda, ¿vale? Los personajes realmente están muertos, no como vamos a ver ahora en otro tipo de zombies, donde se juega con la ambigüedad. Aquí está claro que están muertos y que han vuelto a una especie, a una forma de no vida, ¿vale? Bien, esto es interesante. ¿Por qué? Lo que voy a intentar ahora es explicaros que realmente qué hay detrás de todo esto y sobre todo llegar a la conclusión de qué es indispensable para que un zombie, para que un monstruo determinado, un personaje determinado, le llame un zombie. Porque ni el canibalismo, ni los restos de putrefacción, ni el hecho de moverse en masa, ni nada de eso, ni siquiera el hecho de resucitar, son rasgos que, digamos, por sí mismos definen al zombie. Es decir, estos rasgos que acabo de decir, si los quitamos, ¿vale?, podemos seguir considerando un monstruo un zombie. mientras mantenga lo que voy a contaros ahora, mantenga la esencia del Condi, que es lo que voy a contaros ahora. Vale. Bueno, yo aviso, voy a ser un poco caótico, ¿vale? ¿Por qué? Porque para hablar de esto no tengo más remedio que saltar en la historia de un momento a otro, irme a literatura, irme a cine, irme a tradiciones orales, etc. Bien. Bueno, el zombie, tenemos un problema a la hora de definir el zombie, ¿de acuerdo? Y es que es un monstruo que nace como tal, un monstruo como tal nace en el cine. Es un monstruo, es el primer monstruo de la historia que es puramente cinematográfico, es decir, no existen zombies como tales antes de la primera película, que es del año 32, o el zombie, que se llama La legión de los hombres sin alma. No existen zombies como tales, salvo en algunos escritos de no ficción, ensayos, antropológicos, etc., justo unos pocos años antes de la primera película. Es decir, el zombie no existe como tal en nuestra cultura hasta los años 20, 30 del siglo pasado. ¿Vale? Lo que sí existe son diferentes figuras de la tradición oral, a veces escrita, que justifican un poco esta fascinación. Es decir, porque a nosotros no nos es extraño un personaje como el zombie. Porque no nos es extraño, ¿vale? Nuestra cultura colectiva, nuestra memoria, digamos, colectiva, no nos es extraño un personaje que sale de su tumba para atacar a los vivos. ¿Sí? Esta figura, si bien no se la puede llamar zombie, sí que ha existido en nuestra tradición, sobre todo en Europa, digamos, de una forma absolutamente contundente. Aquí he puesto dos ejemplos. Uno es el de a la izquierda, es un el antiguo vampiro, es decir, ahora que hablabais de vampiros, el antiguo no, el vampiro, digamos, es el de su esencia más original, no lo que ha terminado de ser. Ahora que hablábamos de vampiros metrosexuales, y hoy, precisamente, que se cumple el centenario de Bram Stoker, el creador de Drácula, hoy hace 100 años que, no sé si que murió, que nació, estoy ya confundido. Me da más que murió, ¿no? Nada más. Sí, que murió. Efectivamente. Bueno, pues efectivamente. Bueno, pues tenemos aquí ahora un grabado, ¿de acuerdo?, de la Edad Media, que es en Europa, de realmente lo que era el vampirismo entonces. El vampirismo entonces, primero era real, porque era una época en la cual no existían, digamos, no habíamos llegado todavía al paradigma de la ilustración, es decir, lo que ocurría. Lo que a nosotros nos parece fantástico en el pensamiento de la Edad Media era perfectamente plausible, es decir, que un hombre se levantara de su tumba y chupara la sangre de su mujer y fuera a su casa o de sus hijos, era perfectamente plausible. ¿Por qué? Porque la Iglesia decía que este hombre estaba endemoniado y, según el paradigma religioso que era imperante, la gente lo creía, porque era el único paradigma de pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este vampiro Esquerramenal no era un tipo que brillara en la oscuridad, ni siquiera era. Tenía este rollo aristocrático que puede tener desde el cine, desde Bram Stoker, incluso desde Bela Lugosi, las películas originales, etc., sino que era un auténtico cadáver putrefacto, que olía de mil demonios, que salía de su tumba y que arrancaba de entellada la yugular de sus seres queridos para prácticamente no ya chuparle la sangre, sino prácticamente devorarlo. Y aquí al lado tenemos otra figura mítica, también, que es el de las leyendas irlandesas, que se llama Dragu. ¿De acuerdo? Que también es un muerto viviente que, como el vampiro centroeuropeo, digamos, lo que hace es, sobre todo, es una figura de la mitología nórdica, de los vikingos, ¿no? Pero lo que hace esta figura, este muerto viviente, salir de su tumba, exactamente igual que el vampiro, y arrasar con todo lo que encuentra en su paso, es decir, no puede morir. Es decir, estas figuras, que no sé, difícilmente se les puede considerar zombies, por algo que voy a decir ahora, sin embargo, constituyen ya un antecedente importante, es decir, en nuestra, digamos, memoria histórica, cultural, ya tenemos todos asumidos que hay figuras que salen de su tumba para devorar a los vivos, ¿no? Esto ya existía como tal. Bueno, bien, en la tradición literaria también, si esto es la tradición oral, en la tradición literaria hay una figura como Edgar Allan Poe, que es alguien que ha tratado mucho el tema de los resultados de una forma muy moderna, es decir, de una forma ambigua. ¿Vale? Los resultados de Edgar Allan Poe, si habéis leído El entierro prematuro, o la caída de la casa Usher, no está claro si estos resucitados han muerto o simplemente han sido enterrados por error y han conseguido abrirse pasos. Si os acordáis del final de la casa Usher, que aparece la hermana del protagonista, que supuestamente está la hija de Catatonia, ¿no? Esta falsa muerte, donde la chica es enterrada, vuelve a la vida, que aparece ante su hermano, que se vuelve directamente ya más loco de lo que estaba, ¿no? Bueno, pues Edgar Allan Poe juega con esta ambigüedad que luego va a ser muy importante en la tradición del zombie ya, ¿vale? Ahora bien, ¿de dónde viene el zombie realmente? Pues el zombie viene de tradiciones auténticas y reales. Viene del Caribe, concretamente de Haití. Bueno, viene de África, ¿vale? Si vais a África, o sea, si el rey, en vez de irse a cazar elefantes, fuera a África realmente, y se acercara, tuviera la decencia de acercarse a un poblado y preguntar qué es un zombie, posiblemente en cada región le diría una cosa distinta. Es decir, la palabra zombie tiene un montón de implicaciones. Es decir, en un sitio le dirán que es un cuerpo que se levanta de la tierra sin alma, entonces le dirán que es una alma sin cuerpo, entonces le dirán que es un espíritu, en otro que es un fantasma, en otro que es un jarrón que contiene el espíritu de mi tía abuela y de mis antepasados. Y zombie es una palabra que tiene un montón de implicaciones. Pero aquí, en Occidente, nos hemos quedado con la más, digamos, la que más conocemos, por aquello de, lo que acabo de decir, por aquello de estas leyendas que hablan de muertos vivientes que comen a los vivos. Es decir, nos hemos quedado solamente con la implicación de la definición de un zombie es un cuerpo, ¿vale?, que se levanta y que no tiene alma. ¿De acuerdo? Bueno, pues el zombie realmente llegó, mediante las tradiciones, llegó con los esclavos a Haití, a las islas del Caribe, sobre todo a la isla española, donde está Haití. ¿De acuerdo? Allí se mezcló con la religión católica, con el cristianismo que estaban los, digamos, los colonos intentando transmitir su idea de Dios a los nativos. Aquello fue un tutum revolutum, surgió la religión vudú, es decir, por un lado los nativos, los esclavos traídos aquí, tenían sus ideas de un zombie, y por otro lado llegaron los católicos, que también era una persona que se llama Jesucristo, que viene entre los muertos. Aquello se mezcló, la religión vudú es un auténtico follón de referencia. Si tenéis interés, hay un montón de bibliografía, vais a ver que de repente tú vas a una ceremonia vudú y aparece la Virgen María, tal cual. Pero no la llaman la Virgen María, la llaman con un nombre de un santo vudú. Esto es la Virgen María, no, para ellos no. ¿Vale? Es decir, aparece San Juan y le llaman de otra manera. Hubo un tutum revolutum ahí y de ahí surgió el zombi tal y como luego se va a pasar al cine. Es decir, el zombi realmente, ¿vale? Para los haitianos el zombi existe. Esto que veis aquí es una foto de un zombi supuestamente auténtico. Es Felicita, ¿vale? Es una mujer que fue enterrada. Esto es una foto de una antropóloga que se llama Zora Neale Houston, que ha estudiado los zombis in situ en Haití. Entonces, esta mujer, Felicita, fue enterrada y apareció 30 años después. Apareció vagando por las calles cuando la familia estaba convencida de haberla enterrado. Murió por enfermedad, estaba convencida de haberla enterrado. Bueno, pues surgió. Y esta es la foto. Yo os invito, aquí está, creo que no la veréis bien, os invito a que la busquéis en internet, la ampliéis y veáis la mirada de Felicita, porque realmente es espeluznante. Bueno, ya vivió en un sanatorio, era un ser absolutamente catatónico, nadie supo qué pasó. Fueron a la tumba realmente estaba abierta, nadie supo qué pasó, y bueno, es un zombi realmente real. Al lado, pues, un zombi cinematográfico de los años 40, la película ya no lo tengo. Bueno, los zombis en Haití existen. Es decir, hay brujos que usan un polvo zombi que se extrae del lobo y lo que hacen es, por diversos procedimientos, envenenan a las personas. A veces les hacen una herida sin que ellas se den cuenta, soplan el polvo para que el polvo entre en la sangre. El caso es que ese polvo lo que consigue es que la persona entre en un estado catatónico. Claro, si no hay médicos lo suficientemente preparados para diagnosticar que esa persona no está muerta, esa persona se la entierra. El brujo va 24 horas después a la tumba, abre la tumba, esta persona surge en un estado mental absolutamente deficiente por la falta de oxígeno dentro de la tumba. ¿Qué ocurre? Que esto sucede una vez de cada X. El resto de las veces el brujo abre la tumba y esa persona ha muerto. Una persona muere por la falta de oxígeno, o vive, pero la falta de oxígeno ha dejado su facultad mental enlemada. Esa es hoy por hoy la explicación oficial de los supuestos zombies. En cualquier caso, este hombre que vemos aquí, William Seabrook, ¿vale?, que es un personaje, un autor periodista de primeros del siglo pasado, absolutamente estrambótico, una especie de Sánchez Dragó en su momento, un personaje muy famoso, ¿vale?, que cada libro que escribía era un best-seller, era una auténtica eminencia. Mi eminencia por sensacionalista, que es decir, era alguien que se iba a África y decía, he encontrado caníbales, y escribió libros sobre caníbales. Le daba igual que fue la verdad, no, lo que importaba era vender el libro. Bueno, este tipo fue a Haití en el momento en que Estados Unidos descubrió la isla de Haití digamos, vio que había la posibilidad de explotar las plantas de azúcar, fueron un montón de periodistas, y entre ellos fue Sindhu, con intención de escribir un libro y de ganar mucho dinero. Y escribió La Isla Mágica, donde presentaba los zombies por primera vez a la cultura occidental, ¿no? Y lo presentaba de un modo absolutamente sensacionalista, ¿no? Bueno, pues este libro, que fue un auténtico bestseller, en el año 29, en el año que se produce el gran crack, este libro fue uno de los libros más vendidos del año, un auténtico pelotazo, y digamos que presentó a los zombies a la sociedad, ¿no? De ahí surgieron todas las películas, años 30, años 40, años 50, White Zombie, Anduve con un Zombie, etc. Tenéis un montón de películas que están basadas, no directamente en el libro de Seagrove, pero lo que hacen es recoger ese mito del zombie haitiano, que no se sabe si está muerto o directamente tiene el cerebro mermado, las unidades mentales mermadas, pero está faltando oxígeno, por el veneno, por lo que sea, no sabe si está muerto o no. De hecho, cada película ofrece la explicación que le da la gana. O sea, tú ves una película del año 32 que te dicen que los zombies son auténticos muertos, su buena vida, y ves una película del año 33 diferente y la explicación que da la película es la de que los zombies han sido hipnotizados. Al final, la causa por la que un zombie se convierte, por la que una persona se convierte en alguien susceptible de manejar, de ser manejado, es lo de menos. Lo importante es que esa persona pierda la conciencia de sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, claro, llegamos a algo muy importante, que es que hasta que llegó Romero, el zombie realmente no era el protagonista de sus películas. Aunque las películas llevan el título zombie, el protagonista, el auténtico villano, la auténtica amenaza de las películas, era el brujo, el doctor, lo que fuera, la persona que controlaba a los zombies. Es decir, las primeras películas de zombies, hasta el año 68, hasta que llegó Romero, el peligro no era que un zombie te atacara, el peligro era convertirte en un zombie, porque los zombies no atacan. No atacan. Hasta el año 68 los zombies no atacan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos desde la figura del doctor, que luego Romero recoge en la segunda película, en el Día de los Muertos, ¿de acuerdo? Tenemos otro tipo de maestro de los zombies, que son los extraterrestres. Una invasión extraterrestre es otra forma de hacer cine de zombies. Hay una invasión extraterrestre que nos convierte a todos en zombies. Desde la invasión de los ultracuerpos, que no sé si habéis visto cualquiera de las versiones, a lo mejor por generación has tenido la mala suerte de ver la última, la de Nicole Kidman, que es con diferencia la peor. Yo recomiendo que veáis la original, la de blanco y negro, y la siguiente, que es la de Felix Kaufman, que es esta, con Jonas Apatow. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, volvemos a lo mismo. Hemos cambiado al doctor o al brujo que maneja los zombies con extraterrestres. Pero la esencia se mantiene, y la esencia del zombie se mantiene. ¿Qué es? El zombie es una persona, es un ser humano, ¿vale? Que por el procedimiento que sea, es un género altamente sensible, ha sido convertido en un ser que no recuerda quién es, que ha perdido la conciencia de sí mismo, que ha perdido la personalidad, que ha perdido aquello que lo define como persona. Y que, por lo tanto, está a merced de alguien que pueda controlarle o de algo. Ahora vamos a ver ese algo. Es decir, hasta el año 68 había un alguien que podía controlarlo. ¿De acuerdo? Esto va. Hasta el año 68 el zombi, como he dicho antes, estaba en todas partes, no solo en el cine. Esto es, aquí hay una ilustración, por ejemplo, del cuento de Lovecraft, Herbert West, Reanimador. Si no lo habéis leído, leedlo ya, porque es una auténtica locura gore. Ya en el año 20 y pico vais a ver lo que... No, el típico no, 10 y pico, creo que el cuento es 18. Vais a ver lo que Lovecraft ya como anticipaba el cine gore de hoy, ¿vale? Con este personaje que reanima a muertos, y además lo reanima por sus partes. Reanima una cabeza, reanima un brazo, junta un cuerpo, la mitad de un cuerpo con la mitad de otro, hace auténticas virguerías, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que esos zombies que son, digamos, desmembrados y vueltos a coser, al resucitar no recuerda quiénes son. Son apenas un pedazo de carne con el que el protagonista, digamos, juega a ser Dios, ¿no? Vale. También en los cómics, ¿de acuerdo? Estos son cómics de EC, de los años 50, con estos zombies pasó algo muy importante, y es que fueron los primeros que realmente anticiparon al zombie podrido como un auténtico cadáver viviente que se ha podrido debajo de la tierra y que por la razón que sea, nunca explican por qué, casi nunca explican por qué el zombie vuelva a la vida, surge de debajo de la tierra en un objetivo cada vez podrido. Es decir, antes de que Romero, que era un fan de estos cómics, cuando era un niño, antes de que Romero presentara sus cómics por ti, que son de los que nos disfrazamos todos en las Walking Dead, ¿vale? Ya los cómics presentaron, digamos, esta estética de auténtico muerto viviente que surge de la tierra, o sea, destrozando la arena en la que está enterrado, ¿no? Con estos cómics pasó algo triste pero significativo, y es que fueron prohibidos, duraron apenas unos pocos años. Estos cómics fueron prohibidos por un comité cercano al macartismo, ¿vale? La caza de brujas. Hubo un doctor en psicología que decidió que esto incitaba a los jóvenes a matar y a cometer todo tipo de fechorías, y entonces se llevó a juicio a los editores y autores de estos cómics, y un juez decretó que efectivamente estos cómics eran nocivos para los niños que los leían y fueron cerrados. Hoy son míticos, hoy se reeditan los números originales en todo el mundo, pero en su momento creo que duraron 4 o 5 años nada más, y ya se les puso corto. Bueno, este, digamos, fue el germen, si os fijáis, en estos cómics podridos, aquí tenemos una imagen de Romero, de una de las películas, la segunda de Romero, digamos que estos cómics ya prefiguraban el muerto viviente podrido y tal. Claro, ¿qué hace Romero? ¿Qué es lo más importante que hace Romero? No incluye el canibalismo. No, lo más importante de Romero no es que incluya el canibalismo, porque ya teníamos, como hemos visto antes, antecedentes de vampiros y de figuras míticas que ya devoraban a los vivos. Lo más importante que hace Romero es quitar de la ecuación al amo de los zombies. Es decir, ya no hay un amo que resucita o que controla a los zombies. ¿Qué es lo que controla a los zombies en las películas de Romero? ¿Qué es lo que controla a los zombies en una serie como Walking Dead? ¿Qué les hace? ¿Qué les impulsa a moverse y a buscar a los vivos? La sangre, la carne y la sangre humana. Devorar, ¿no? Más allá de eso, ¿pero los zombies realmente se alimentan? No. No pueden alimentarse. Hay algunas películas donde se aventuran con explicaciones paracientíficas de esto. Los zombies no pueden alimentarse porque al estar muertos su sistema gástrico ha dejado de funcionar. Bien, ¿qué es lo que mueve al zombie desde el año 68, desde, digamos, la revolución de Romero? Sus impulsos. Lo que hace Romero es desatar, digamos, lo peor del ser humano, es decir, salvo el impulso, digamos, puramente sexual, aunque luego hay estudios que dicen que el consumo de la carne en realidad es una metáfora de la violación. Hay de todo, ¿vale? En realidad lo que hace Romero es coger al zombie y decir, bien, no somos más que personas, estamos a merced de nuestros impulsos. Es decir, ya no hay un amo, no hay una persona con nombres y apellidos que nos controla, que controla a los muertos vivientes. Pero los muertos vivientes necesitan consumir desmedidamente. Hay una metáfora importante de los tiempos, digamos, modernos y posmodernos. Es decir, el ser humano necesita consumir. Consumir de forma desmedida. Consumir alimentos, consumir bienes que en realidad no necesita. El zombie, desde entonces hasta ahora, en sus distintas variaciones, lo que ha hecho ha sido, digamos, reflejar esa fiebre consumista, si queréis llamarlo capitalista, que estamos viviendo. Es decir, es un personaje descerebrado que no solo no tiene conciencia de sí mismo, sino que tampoco tiene conciencia de los demás. Es decir, el zombie refleja ese individualismo. Un zombie se mueve en masa, pero simplemente porque la masa busca lo mismo. Un zombie no es consciente ni siquiera de sus compañeros zombies, con lo cual refleja también ese individualismo consumista, ¿no? Bueno, lo importante que es que este modelo de zombie es el que ha desplazado a cualquier otro. Es decir, lo que hizo Romero ya se ha quedado. Ya está. Ya hay algunas películas, hay algunos libros, hay algunos cuentos, cómics, que reflejan un poco el zombie anterior a Romero, el zombie que necesita de un doctor o de un brujo o de lo que sea para controlarle, ¿vale? Pero son una excepción ínfima. O sea, lo importante al final de lo que ha ocurrido a partir del año 68 es que aquí hay algunos ejemplos de antologías de cuentos de zombies, es que este modelo se ha impuesto sobre todos los demás. Esta metáfora del consumismo desaforado, ¿vale?, de lo que somos, que está muy reflejada en la imagen que hemos visto en el vídeo, la segunda película de Romero, La Amanecer de los Muertos, esta escena donde los protagonistas, los clientes, están subidos a un supermercado, ven llegar a los zombies que se acercan al supermercado, y la chica pregunta, ¿pero por qué vienen aquí? Y el protagonista le responde, pues porque en su anterior vida estaban acostumbrados a venir aquí. Es decir, cuando nos dejan, nos liberan de todo y nos dejan solamente con nuestro instinto más primario, nuestro instinto más primario nos lleva a un centro comercial a consumir. Esa es la tesis de Romero y eso es lo que se ha desarrollado incluso en una serie como Walking Dead, es lo que se ha desarrollado. Es decir, somos esclavos no ya de un amo, no ya de un doctor, no ya de la ciencia, sino de nuestros impulsos. El zombie es un esclavo de sus impulsos, ¿de acuerdo? Necesita devorar y necesita ejercer violencia sobre la persona que tiene al lado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, para terminar, tengo tres imágenes. Una es de Rectre, la otra es Sound of the Dead, que es para mí la mejor película de zombies que se ha hecho en los últimos probablemente 15 años. Y es una comedia, lo cual dice mucho de, en qué, de hasta qué punto se ha degradado su género. Y la tercera es, hemos hablado de ellos, el clásico expresionista, también del Dr. Caligari. Bien, ¿te gustó Rectre, por cierto? No. Ya, no lo he visto, pero es un caso, tío. Yo vi la 2 y la 2 decían que eran endemoniados, ¿no? Que era un virus provocado por el diablo que los había convertido en medio zombies, medio poseídos. Claro, no hay que tomarse en serio cuando una saga no se la toman en serio sus responsables, ya te están diciendo en qué código tienes que leer esa película. Si habéis visto Red 3, no voy a estripar nada. En una escena los zombies se mueven arrastrándose y en la siguiente saltan de una ventana a otra. Es decir, no hay un criterio, ¿no? Está claro que Paco Plaza ha jugado un poco, ha recogido muy bien la sensibilidad de todas estas Walking Dead, etc. Y ha sabido llevarlo a un terreno absolutamente lúdico. Es decir, en Red 3 ya no hay reglas. Ya no hay reglas. Vamos a pasarlo bien, pero dejadme de reglas, no hay criterio. ¿De acuerdo? Es decir, te puedo explicar que están endemoniados y la siguiente escena te explica que es en un virus. Igual, si ya en la primera escena yo te digo, en una película que empieza con Gavinari y Paloma cantando, ¿de acuerdo? Pues ya te está diciendo un poco por dónde van los tiros. O sea, si yo te digo, lee mi película desde este código, vas a aceptar casi lo que yo te diga. Bueno, es muy sintomático de en qué ha quedado el género. Es decir, ¿qué es lo que tienen en común estos tres ejemplos, ¿no? Es decir, los zombies de Red 3, lo digo por zanjar un debate, porque hay mucho, cada vez tengo más mundo, ¿no? Levanta bien la mano, cada vez que habla de Red, alguien dice, Red no son zombies, son infectados, son endemoniados. Digo, ojo, cuidado. Que lo que intenta demostrar aquí es que el motivo por el que un zombie es un zombie es lo de menos. Mañana sale una película y el motivo será el agua que está envenenada. Da igual, o sea, el motivo es lo de menos, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Cuál es el motivo por el que los zombies de Red 3 son zombies? La primera se insinuó un virus y a partir del final de la primera están, como habéis dicho, están poseídos, ¿no? En la segunda ya quedan claro que están poseídos y lo que habéis visto en la tercera es bastante, son bastante explícitos, ¿no? Es decir, hay momentos donde los zombies se reflejan en un espejo y lo que aparece es un demonio. Está claro, está poseído. Bueno, el motivo de la posesión, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el poder que ejerce, digamos, esta posesión sobre los cuerpos? Pues que controla los cuerpos y estas personas que antes eran seres humanos con unos apellidos olvidan quiénes son y se entregan a lo que la posesión les dicta, que es devora a lo que tengas más a mano. Ya está, no hay más. El Sound of the Dead, que recoge la herencia de Romero, de hecho lo que hace es le hace un homenaje, digamos, paródico, pero desde el cariño, desde el respeto. No hay tampoco una explicación clara, salvo si se insinúa que es un virus. Da igual, no hay una explicación clara. Y en el Dr. Caligari tenemos un personaje, si habéis visto la película, o por lo menos por cultura os suena, ¿de acuerdo? Es un personaje que es un sonámbulo, que es controlado por un doctor, que es un Caligari de título, que lo obliga a salir cada noche de una especie de donde vive, donde duerme por el día, a cometer crímenes. Un personaje controlado por un doctor. Bien, estos tres figuras son zombies. Porque en esencia son seres humanos que han dejado de ser quienes eran para convertirse en un cuerpo que ya no tiene conciencia de sí mismo, que está a merced o de lo que le ordena un amo, o de sus impulsos, o de cualquier otra, digamos, influencia exterior, como puede ser un demonio. ¿De acuerdo? Entonces, la posibilidad es que alguien nos levante la mano y diga, los zombies de Red 3 son infectados, son endemoniados, no son zombies. Es decir, Rubén dice que son zombies. Ya está. Si tiene algún problema, que me escriban a mí. Créenle que son zombies. ¿De acuerdo? Son la última evolución, o la penúltima, no sé decir la última, pero bueno. Bueno, esto es un zombie, y como he dicho, es un personaje absolutamente multimedia, que navega entre aguas de cómic, de literatura, de cine, ya transmitido de una forma absolutamente campechana. Ahora que es una palabra, todos tienen un significado claro. Con lo cual, su paso al videojuego es, a mí me parece absolutamente natural. Absolutamente natural. Y ahora vamos a ver el videojuego. Es capaz de meterte de lleno a la acción, ¿no? Y en el caso del zombie, como veremos a continuación a través de diferentes ejemplos, lo hace francamente bien. Como está explicando Rubén, el zombie es una figura que ha estado en la cultura audiovisual durante muchísimos años, con muchísimas representaciones, y ahora mismo pues, también es un poco una moda, ¿no?, del audiovisual de los últimos años, igual que han sido los vampiros o los vampiros de medio pelo, como puede ser Crepúsculo. Pero también lo han sido los zombies, incluso en el caso más reciente y que todos los conocemos con sus cosas buenas y sus cosas malas, The Walking Dead. Y bueno, hecha esta presentación, me gustaría empezar con una reflexión. Creo que todos conocemos a este personaje y me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Por qué lleva Mario Bigote? No, es una pregunta en serio. Porque no se le podía hacer la boca. Efectivamente. Si le quitamos el bigote, vemos que efectivamente la boca y la nariz no se diferencian. O sea, no es tanto una cuestión estética, no es simplemente que a la gente se apiche, le guste los hombres con bigote. O sea, simplemente obedece a una limitación técnica. O sea, el hecho de que tengamos un personaje, en este caso, de 14x13 píxeles, es el hecho de que tenemos que condensar, tenemos que estar pendientes de las capacidades técnicas que tenemos en el desarrollo para poder hacerlo. O sea, el hecho de que tenga bigote, que simplemente tenga esta vestimenta, la gorra, o sea, todo está condicionado por la tecnología. Seguramente si Super Mario se hubiera hecho con la tecnología de ahora, en un origen, no se habría hecho como esto, evidentemente. Simplemente lo que intento explicar un poco con esto, lo que vamos a dar en esta cronología que he hecho, es el ver cómo realmente la tecnología y el desarrollo y la programación nos acondicionan en la forma de representación. Y de hecho, si vemos esta pequeña comparación entre lo que es el primer videojuego de zombies, para muchos, que es Zombie Zombie para Spectrum, y un poco el último juego, lo de último entre comillas, porque realmente todavía no ha salido, pero bueno, podríamos considerar el último juego, ¿no? O sea, vemos a la izquierda, vemos un poco más de detalle el primer juego, y a la derecha un título que es un poco más sofisticado, ya no solo visualmente, pero que también domina diferentes claves visuales, ¿no? O sea, pero además un poco el estereotipo de la animadora americana, muy de la cultura norteamericana, un poco la redundancia, la motosierra que se asoma un poco por ahí, todo un poquito de serie B, ¿no? El hecho de que su novio lo lleve colgado a la cintura, solo la cabeza, porque la tiene que decapitar para salvarle de la infección zombie. En fin, muchos elementos de serie B, como vemos, son diferentes representaciones. Y ahora ya sí, empezamos con el primer juego de zombies. Para muchos documentalistas es el Zombie Zombies. Es un juego creado por una pareja de irlandeses en el 84. Y es una mecánica realmente sencilla, o sea, simplemente es... Tenemos que ir colocando diferentes cuadrados, como vemos aquí, con el helicóptero que tenemos ahí abajo. Echar la imaginación, porque evidentemente la gráfica de la época pues no da para mucho más. Y simplemente el objetivo del juego es que los zombies vayan cayendo por diferentes agujeros en esas plataformas que vamos creando, ya que nosotros sí que podemos saltar, sí que podemos esquivarlas, pero los zombies no. Y el sonido... Se oye un poco, pero bueno, no da mucho de ese sonido por lo que veo. Está roto. En esta parte sabemos cómo... tenemos que ir colocando diferentes bloques, vamos navegando un poco por el escenario, pero realmente la gracia del juego es que en este caso vemos que nos persiguen y cuando caen por esa plataforma, pues el zombie muere, ¿no? O sea, simplemente tenemos que ir atrayéndolos para que al final... es una mecánica realmente sencilla que incluso puede parecer estúpida, pero lo cierto es que teniendo en cuenta las limitaciones de la época, la idea funciona bastante bien. Vemos además que las paletas de colores, pues hombre, brillan por esos tonos azulados. Pero bueno, en fin. Avanzamos un poquito más adelante. Los más jugones me vais a disculpar porque evidentemente el tiempo que tenemos es limitado. No puedo hablar de todos los videojuegos de zombies. Seguramente alguien al final me diga, pero es que te ha faltado este. Y sí, me tengo que dejar unos cuantos, pero bueno, comprended que es por motivos de tiempo. Avanzamos un poquito más adelante y nos encontramos con este singular título de Konami, de Zombie Neighbors, un juego que bebe mucho de las referencias a la serie B y simplemente es un juego de acción donde siempre introduce un poco el concepto dentro del género zombie del mata-mata. O sea, el hecho de simplemente, no importa tanto la estrategia, la supervivencia, sino simplemente el matar todo lo que podamos de zombies. Las referencias a la serie B se empiezan desde la portada, que creo que es bastante significativa de la referencia que utiliza tanto en la tipografía como en el diseño de las imágenes. Y vamos a ver un pequeño vídeo. O sea, ya estamos, pues, evidentemente, con un salto gráfico bastante importante, ya que estamos hablando de una consola de 16 bits, como puede ser Super Nintendo y Mega Drive. La música, evidentemente, pues todavía se tira un poco porque es sonido MIDI, pero vamos a esas referencias. Simplemente tenemos que ir rescatando a los diferentes personajes, además todo muy arquetípico, que es la profesora chunga, la animadora, pero toda una mecánica bastante sencilla. También lo interesante de este juego es el hecho de que introduce, no fue el primero, pero sí que la hace bastante bien, introduce las acciones multijugador, con otro jugador más en la misma pantalla, y la idea funciona bastante bien. Siempre es esa misma estructura, con los niveles cerrados. Simplemente es eso, ir rescatando a los diferentes personajes, vamos a matar a los zombies, es el concepto típico del zombie que sale de la tumba. Continuamos con otro juego de la época, del mismo año, de Shaman Island of Death, de 93, que tiene la singularidad que además recupera un poco en parte sus orígenes del zombie, desde las islas caribeñas, también un poco. Un caso bastante típico, como es un accidente aéreo que acaba siendo una isla desierta. El juego, pues, evidentemente, es pues, bastante primitivo y introduce también la primera persona que en esta época todavía se estaba explorando, como juegos como Doom, como Wolfenstein, como hasta hablando antes Salva. Y también introduce un poco los elementos de la aventura gráfica. O sea, hay ciertos momentos, como veremos ahora, que avanza al accidente aéreo para ver si encuentra algún superviviente. Vamos a pasar un poco. pero bueno, vemos aquí un poco esa acción, la música bastante repetitiva, como digo, todavía no estaba bastante conseguido en este sentido, y vemos que un poco intentamente en el pueblo de todo tipo, o sea, esa especie de monstruo, esa especie de chulo de playa, esa especie de... es un poquito sombrero, además este juego también introduce como malo, o sea, como mente pensante de ser un científico maligno que crea zombies, pero bueno, la gráfica es, insisto, o sea, es un juego bastante limitado y la verdad es que lo comparamos con otros juegos de la época, como puede ser como Wolfenstein, se queda bastante atrás. Avanzamos un año más adelante y me gustaría más recuperar un concepto que ya hemos ido tratando antes, que es el tema de las videoaventuras. Hubo una manía, o sea, yo no sé por qué se empeñaron en hacer este tipo de aberraciones, porque salvo casos puntuales son ideas bastante desastrosas que no terminan de funcionar bien en mi punto de vista. Y bueno, aprovechando un poco el salto tecnológico que estaba buscando SEGA al introducir el SEGA CD, o sea, la posibilidad de ejecutar juegos en discos ópticos, se volcó bastante, de hecho, con la posibilidad de crear juegos que fueran más, o sea, más películas interactivas que videojuegos, ¿no? Y a través de vídeos de lo que antes se podía considerar como calidad, que si lo vemos ahora, pues la verdad es que nos produce risa porque la calidad de los vídeos es bastante desastrosa, pero introduce una forma de jugar diferente y quizá curiosa, ya no tanto porque haya trascendido en su importancia. Vamos a ver un poco la introducción de este título. Vemos aquí que nos hemos quedado colgados al caer en una selva. Volvemos otra vez al tema de las islas, un poco ese concepto más caribeño. La verdad es que también va a ser un juego del 93, esas tipografías de los créditos a mí me rechinan mucho, me recuerdan mucho a las pelis de serie B. Claro, esto cuando lo ves a veces, vaya mierda, pero la cosa es que cuando lo veas en la época, cuando al menos era crío, lo veas y dices, joder, esto mola, y claro. Ahora, un chiste, traemos eso, que es todo bastante putre. Vemos aquí que ahora viene el primo de Bob Marley, echándonos una mano para salvar. Esas cosas que pasan, uno se dedica a la música, otro se dedica a ser que te vieron en alguna isla del Pacífico o del Caribe. Y bueno, en fin. Avanzamos un poquito y vemos aquí que el juego introduce ese concepto que vimos antes con Phantasmagoria, ¿no? El hecho de que introduce ese hub, esa interfaz donde vemos nuestra salud, donde vemos nuestra vida, y esas escenas pregrabadas. En este caso vemos como nuestro compañero de viaje, nuestro chofer, vemos que tiene ciertos problemas y ahora nos invita a que nos bajemos y nos encarguemos de estos singulares habitantes. Explica un poco cómo se... Y vemos aquí un poco ya que esto empieza a chirriar, ¿no? O sea, vemos que hay... Vale, vamos bien, o sea, ese zombie que vuela de repente, o sea, todo tecnología croma, bastante, bastante primitiva, pero funciona, ¿no? O sea, el hecho de ese vídeo con el traveling muy sencillito, y eso el zombie que de repente... Pero insisto, o sea, estamos hablando de un juego del 93 y eso en su momento era el misterio, o sea, realmente era... Nosotros veíamos esto en su día, nos importaba una mierda el hecho de que se viera mal, o sea, pero bueno. Avanzamos un poquito más en la historia. Llegamos a un título que creo que muchos conocéis y creo que su importancia, o sea, trasciende ya no solo, ya más allá del propio mundillo de los videojuegos de zombies, ¿no? O sea, es una de las franquicias más importantes de la historia del mundo de los videojuegos, que es Resident Evil. Y es un título bastante interesante, primero porque fue uno de los encargados de llevar a la cumbre, o sea, lo que se viene a conocer como el survival horror. No fue el primero, porque ya antes había juegos que profundizaron en esa idea, como puede ser Alone in the Dark, pero sí que fue el primero que realmente le dio importancia, o sea, el hecho de combinar elementos de terror, el hecho de, como en la película, buscar esos momentos de tensión para asustar al espectador, y también un poco introducir, como el propio término lo dice, o sea, la palabra supervivencia, o sea, el hecho de que no es un mata-mata, donde tenemos munición para para matar a un ejército, no tenemos objetos curativos para estar dándolas constantemente, sino que invita un poco a que hagamos un uso racional, al hecho, volviendo al principio de la ponencia, al hecho de introducir la supervivencia, al hecho de intentar ponernos en ese papel de superviviente, de un apocalipsis zombie, en una casa del terror, en fin, en cualquier tipo de escenario, ¿no? Este juego en concreto, además, es un pelín cabroncete, porque a la hora de crear los sustos se utiliza un truco bastante, bastante sucio, desde mi punto de vista, que es el hecho de utilizar las cámaras fijas. O sea, bien plena la tecnología, y volvemos a esas limitaciones tecnológicas, no te permite cambiar el ángulo y aprovecha esos puntos ciegos donde tú no ves, donde tú no eres capaz de girarte para ver qué hay más allá de esa esquina o qué hay en esa ventana para darte el susto. Vamos a ver un caso, aquí en este caso es un vídeo de Resident Evil 3, perdonad las... Pero bueno, creo que se ve bien. Vemos que la cámara nunca se gira, sino simplemente cuando avanzamos a cierto punto, la pantalla cambia. Vemos, o sea, son momentos que no te lo esperas nunca. O sea, de repente ese monstruo que sale de una ventana, que sale de esa esquina, y lo hace muy bien. La verdad es que el juego lo hace bastante bien. Y luego, en fin, la franquicia ha ido por otros caminos con el paso del tiempo, se ha ido alejando un poco más de esa idea del terror y de la supervivencia para acercarse más a la acción. Y bueno, en fin, las películas que prefiero omitirlas porque estamos hablando de videojuegos, pero la calidad, francamente, en mi opinión, es bastante mala. Vale, vamos con otro juego del mismo año, The House of the Dead, un título bastante interesante desde el punto de vista de la jugabilidad, porque fue junto a Virtua Cop y Time Crisis, tres juegos que ayudaron un poco a poner la base de otro género, ¿no? Aunque ya había títulos anteriormente, pero un poco lo que se conoce como los shooters sobre raíces. O sea, para intentar explicar un poco este género, siempre me gusta utilizar la metáfora de una atracción, en un parque de atracciones. O sea, vamos a mantener rusa, ¿no? O sea, sabemos dónde vamos a empezar y sabemos perfectamente dónde vamos a acabar. Simplemente vamos avanzando por un camino que ya está establecido, que además en ningún momento podemos decidir cambiar, simplemente vamos hacia adelante. Y a partir de ahí pues aparecen los diferentes enemigos y aparecen los diferentes sustos. En este caso lo interesante ya no solo es el hecho de que te lleve de un sitio a otro y esté muy bien medida la tensión, que sepas en qué momento va a salir un zombie, que sepas en qué momento va a salir un monstruo, sino es el hecho de utilizar el mando que utiliza, ¿no? No estamos hablando de un mando convencional, de un stick, sino que es una pistola de luces. Este juego empezó en sus orígenes en máquinas recreativas, luego dio el salto a diferentes consolas. Pero lo interesante de este título y de los que vinieron posteriormente fue el hecho de utilizar una pistola de luz, ¿no? O sea, el hecho de que no estabas dándole a un botón, sino que estabas apuntando con una pistola a la pantalla, ¿no? Y funcionaba donde apuntabas, disparabas a un sitio u otro, ¿no? Y la verdad es que el juego en máquinas recreativas, todavía en Madrid queda alguna, cada vez menos, pero merece la pena echar un euro solo por probarlo. Vamos a ver un poco el primer título con la recomendación de Musa Rota. Cosas del FBI de la época. Vemos, igual, aquí ya hemos entendido que se mejora un poquito, se lo compara en la figura del científico loco. Otra vez vemos que la gráfica mejora un poquito, ¿no? Desde ese Corpse Killer para ese HD. Y un poco es esa dinámica. Nosotros nunca controlamos hacia dónde vamos, sino simplemente los personajes siempre aparecen en pantalla. Nosotros con la pistola simplemente apuntamos antes de que, evidentemente, vos el fumo. Machaca, en este caso, con la hacha. Y tal interesante también, o sea, porque se basa, volvemos a esa idea, esa de la acción, del mata-mata, de dejarnos el dedo en el gatillo para machacar, pero también introduce, oye, no dispares a lo loco, que hay científicos con bata, arrepentidos de todos los experimentos y estropicios que ha hecho el malo de turno, tiene que matarlos. Más que tampoco nos quitan vida, lo cual es un poco estúpido. También, o sea, aunque normalmente los primeros enemigos son zombies, también introduce esos enemigos más demoníacos. Y me interesa mucho este caso, es avanzando un poco en el tiempo con la serie, que es de una de las últimas entregas de House of the Dead para Wii, se llama Overkill. Y recoge muchos elementos del cine, de lo que estaba explicando antes Rubén. O sea, por un lado, todo esto que empieza en el quirófano, en ese especie de laboratorio malvado, muchos elementos de serie B, esas enfermeras que no se creen, son enfermeras zombies, están ahí tratando a su paciente. Los típicos RS que tienen mucho de serie B. Esa clave de cine, más también se aprecia un poco esos, no sé si se ve mucho, o sea, ese pequeño ruido del fondo, como si fuera una peli antigua. Esa música funky con ciertas reminiscencias al cine porno barato de los 80. Pero vemos un poco esa idea, ¿no? Lo que está, pues, volviendo un poco a lo que explicaba antes, ¿no? O sea, algo tan icónico como puede ser ese hospital, esos zombies tratados por un médico. En este juego no estamos llevando nunca a cabo este movimiento, simplemente el apuntar con la escopeta en este caso y destrozar al zombie, pero en ningún momento vamos a entrar. O sea, siempre el proyecto va a mejorar por la propia persona. Avanzamos otros cuantos años más, hasta el 2005, nos encontramos con Killing Floor, un juego que le debe mucha herencia a la comunidad de usuarios caseros, o sea, gente que se aburría en su casa, porque esto es así, y decidió, y esto viene de una larga tradición, el hecho de coger videojuegos, el hecho de modificarlos y crear historias nuevas, ya bien sean para continuar lo que ya estaba o simplemente crear juegos nuevos, ¿no? Y el hecho de Killing Floor, que fue modificada a través de Unreal Engine, o sea, es interesante porque antes de este juego ya hubo otros tantos que probaron esa idea de modificar un juego original, de crearlo a partir de un motor, como puede ser Counter-Strike, y el resultado pues es un juego de acción en primera persona, que además introducía el concepto del multijugador online. En este sentido creo que es interesante porque ya en este año, en el 2005, ya las conexiones estaban bastante, ya tienen una velocidad más aceptable en la mayoría del mundo desarrollado, ya se podía jugar online con otros jugadores con una velocidad aceptable, y un poco ya se había abandonado ese mundillo de los cibercafés, ¿no? Donde nos reuníamos los fines de semana a jugar a Half-Life, a Counter-Strike y ese tipo de modificaciones, ¿no? Pero creo que, aunque hace bien en introducir el concepto multijugador real, no esa pantalla de partida de que vimos en el 93 en Zombies of Naples, es interesante porque realmente, o sea, te mete con más gente, no dependes de tener a mucha gente en la misma pantalla, pero creo que adolece un poco en el sentido de que la experiencia todavía no ha cuajado, ¿no? O sea, se centra demasiado en la acción, lo cual no tiene por qué ser necesariamente malo, pero no aprovecha lo suficiente la naturaleza que tiene el multijugador para crear realmente experiencias que sean divertidas, o sea, que no sea tanto ir por tu cuenta a saco matando zombies, sino que invite un poco a la cooperación, al hecho de que estás jugando con gente humana que en cualquier momento te puede ayudar, en cualquier momento te puede putear. Y en ese sentido, el desarrollo de Green Forest no son simplemente una de zombies. La que tenemos que eliminar el juego, podemos optar por nuestra cuenta, pero la pues, mejor estrategia es estar con un grupo, ¿no? Cuando saque como más en este pequeño espacio, las últimas ciudades van a aparecer con diferentes situaciones. Y aquí me gustaría retomar un poco la idea que ha estado hablando antes Rubén sobre Romero, y es el hecho de que es curioso porque el primer juego es en un centro comercial, recuperando esa idea de por qué vuelven los zombies a un centro comercial, porque realmente se hace un juego de zombies en un centro comercial, ¿no? Y volviendo un poco a esa metáfora de la posmodernidad, del consumo, de la crítica, es decir, o sea, un poco lo que intenta cerrar también esa filosofía zombie. También, además, Dead Rising se planteó un reto muy interesante, que es el hecho de cómo volvemos a acojonar a la gente con un juego de zombies, o sea, cómo volvemos a meterla en el papel, cómo volvemos a agobiarla, en definitiva angustiarla, ¿no? O sea, que no termine siendo un mata-mata de rápido fácil, que simplemente sea disparar y apuntar y acabar con todos, y lo hace bastante bien. Ya estamos hablando de hace 6 años, cuando la tecnología 3D y la creación de mundos estaba bastante lograda y superada, y lo hace bien porque aunque evidentemente no tiene esos sustos que abusaban de los ángulos muertos y tal, pero lo hace muy bien porque realmente pone muchos zombies en pantalla. Y realmente lo divertido de The Rising, tanto de la primera como de la segunda entrega, es el hecho de que en casi todo momento siempre está rodeado de zombies pero muchísimos. Vemos en la, no sé si se aprecia mucho en la imagen de abajo, vemos como el protagonista está subido, creo que era una furgoneta o a una especie de muebles, ya una especie de contenedor, vemos que está rodeado de zombies. Realmente hay partes que es así, realmente al principio, cuando estás empezando a jugar, angustia muchísimo. Vamos a ver un poco los primeros minutos y vemos cómo el juego agobia, porque también toca un poco la supervivencia, no es eso, no es el sobrevivir a base de objetos médicos, te obliga a mirar mucho las tiendas de diferentes centros comerciales, te obliga a curarte y los objetos siempre son muy limitados. Vemos además que el protagonista es un periodista freelance, que además de curarse en este centro comercial para ver qué está pasando, pues, o sea, un poco el objetivo del juego es hacer un fotoreportaje de lo que pasa en estas 72 horas. Vemos aquí como han improvisado una pequeña barricada para evitar que los zombies entren en el centro comercial. Y bueno, vemos aquí ya, efectivamente, pues ahora vemos que todo vale. O sea, ya no estamos hablando de armas convencionales, como puede ser una pistola, sino que es un banco del centro comercial. Y realmente lo divertido es que el juego es eso, ¿no? O sea, que haya tanto muerto viviente en la pantalla, que realmente te agobies, o sea, que se te echen encima, que tengas que estar esquivándolos, que haya momentos en los que no te pares a matarlos porque realmente van a por ti, ¿vale? Ya lo veis, vale lo que sea. La segunda parte también es bastante interesante, porque continúa un poco con esta filosofía, con este sentido de cambiar el escenario. También es curioso que en este caso pasamos del centro comercial a segunda entrega a los casinos en la feria. También un poco ese escenario más de gente vagando por máquinas tragaperras, un poco además esa estética un poco kitsch de la ciudad de Nevada. En fin, y es así realmente con el juego. O sea, está también un poco lo interesante, que añade esa angustia, esos momentos jodidos, es el hecho de que tienes que también rescatar a la gente. Y rescatar a la gente es jodido, porque la gente muchas veces no va a tu paso, no va corriendo. O sea, muchas veces es gente lenta, que les tienes que estar repitiendo cada 30 segundos que te siga. Y el juego, la verdad, hasta que acabas un poco dominando esa estrategia, hasta que te acabas haciendo con él, al principio agobia bastante. Si tenéis oportunidad de probarlo, o sea, tenéis en PlayStation 3 y en Xbox, pero merece la pena. Avanzamos un par de años más, en 2008, cuando Electronic Arts tuvo ahí un pequeño penazo de hacer buenos juegos, por desgracia duró poco y volvió a hacer basura al poco tiempo, pero la verdad es que nos dejó un par de títulos interesantes, y uno de ellos fue este Dead Space, un juego que recupera un poco esa esencia del tenebrismo, un poco del cine de terror también, de jugar mucho con la iluminación, también un poco, si me lo permitís, con Alien, el octavo pasajero, el hecho de cambiar el escenario, que no ser la típica mansión maldita, tampoco ser la ciudad arrasada apocalíptica, sino el hecho de que sea una nave espacial, que estemos en esa soledad del espacio donde nadie puede ver nuestros gritos, ¿no? como decía en la película. Y la verdad es que es interesante porque el trabajo de ambientación, vamos a ver un poco el trailer original que se mostró, juega muy bien con la ambientación, el hecho de la ambientación, el hecho de que sea un escenario diferente. Gracias. Invita mucho a esa colaboración, o sea, en ningún momento podemos ir por nuestra cuenta solos a arrasar zombies porque acaban con nosotros en pocos segundos. Invita mucho a estar siempre en grupo, a estar preocupándonos de la salud de los otros y también introduce un concepto bastante interesante porque creo que el zombie es la perfección, es, o sea, nunca se le trata, o sea, nunca se diseña con grandes, o sea, siempre se diseña con grandes rasgos, nunca se intenta personalizar demasiado, quizá un poco cogiendo esa idea de la masa, pero pocas veces se intenta que el zombie tenga una cierta individualización, ¿no? Quizá con algunas series que siempre introducen ese momento, por ejemplo, The Walking Dead lo hace bastante bien, el hecho de no, ese zombie no es un zombie, es tu hijo o es tu mujer, o sea, introduce ahí un poco ese drama, ¿no? Aquí en el videojuego de momento no se ha adentrado tanto, pero el hecho de que introduzca diferentes tipos de zombies, ya no solo una paleta gráfica, que para que no sean todos los zombies igual, evidentemente, pero el hecho de que introduzca diferentes tipos de muertos vivientes que interactúan de otras formas, que tienen otras series de características, que salen en momentos puntuales a dar por culo, o sea, creo que es bastante interesante. Y además, otro punto, y esto no lo digo como comercial de la compañía, bueno, no me llevo comisión, pero creo que, y aunque suene presuntuoso, o sea, lo interesante del juego es que es capaz de crear partidas únicas, o sea, realmente es difícil jugar dos partidas iguales, o sea, hay una pequeña inteligencia artificial que mueve un poco las partidas, vamos a ver un poco más al juego, ¿vale? Mientras, y es el hecho de que la dificultad siempre se calibra en función de nuestra habilidad, es decir, si somos unos paquetes, el juego va a ser relativamente sencillo, pero si somos bastante duchos a la hora de matar zombies, la dificultad aumenta, o sea, vemos cómo los zombies especiales aparecen más veces, vemos cómo las oleadas siempre son más grandes, siempre es bastante más difícil. La verdad es que en este sentido lo hace bastante bien, se ajusta muy bien a nuestra habilidad y es capaz de crear partidas muy interesantes. Vemos aquí un poco la ambientación también, juega mucho con la oscuridad, pero siempre jugando con esa idea. A ver, en piña, vemos aquí que nos ha descolgado un momento, vemos aquí que aparece en el portal en amarillo y rojo, que ha decidido escaparse y la han atrapado. Vemos ese zombie que está ahí, lo está eliminando, es lo que hablaba, o sea, en este caso es un tipo de zombie que lo que hace es atraparte con la lengua para alejarte del grupo y luego además cuando lo matas se suelta una especie de enemigo, nos reduce un poco la visión de no quitas a mí. Para acabar un poco con este repaso, me gustaría acabar con The Island, que es un juego que para mí ha sido, para mí y para mucha gente, ha sido una gran decepción. Y me gustaría recuperar un poco una idea que viene del cine y es lo que mencionáis, o sea, los trailers y la perversión. Creo que el tráiler ha hecho muchísimo daño a la hora de vender productos, porque, o sea, el montaje, al final, o sea, elegimos el montaje lo que más nos interesa, podemos incluso cambiar el mensaje de lo que luego se va a decir en ese videojuego o en esa película, pero al final todo por vender, ¿no? Hay productores bastante cercanos, además aquí en España, que defienden esa idea de que tú puedes vender lo que quieras en el tráiler, luego si a la gente le engañas, es su problema, pero creo que hay que ser un poco consecuentes, y creo que The Dark Knight hizo un tráiler muy bueno, vamos a ver a continuación porque me gustaría que lo viéramos, pero probablemente el juego no supuesta a saltar esa perspectiva. Vemos un tráiler con una gran calidad gráfica, pero sobre todo con una gran sensibilidad estética y a la hora de montar, o sea, es francamente bueno. Salvándolo de esas oleadas de zombies, ¿no? En función del tipo de plantas, pues vemos que puede hacer una cosa u otra, ¿no? Luego en el centro tenemos The Rise of the Nightmares de Sega, un juego que intenta aprovechar la tecnología de Kinect, o sea, decir, no estamos jugando ya con los mandos, sino estamos jugando moviendo los brazos, moviendo nuestro cuerpo. Le da bastante, bueno, vamos a intentar recoger un poco la idea del sitio sobre el aire, como hemos visto antes con The House of the Dead. Pero al final el resultado, porque como Kinect todavía es una tecnología que a mi punto de vista no está del todo bien aprovechada, porque al final queda reducida a juegos chorras como puede ser Star Wars Kinect, un juego donde podemos bailar con Han Solo, esas son sus conclusiones. Y luego el caso de la derecha también un poco recuperándose del shooter sobre barriles, pero en este caso abandonamos Kinect no cogemos un mando, no cogemos una pistola, cogemos la guitarra de Guitar Hero. O sea, simplemente matamos a los zombies tocando la guitarra. Un poco absurdo, pero creo que la idea es interesante, ¿no? Por otro lado, un concepto que me parece muy interesante es el hecho de cómo el zombie en los últimos años en el videojuego, quizá aprovechando un poco la moda dentro de la cultura audiovisual, es como se ha utilizado el concepto para hacer spin-offs de diferentes franquicias. En este caso, a la izquierda tenemos Call of Zombie, que en el fondo es introducir el zombie a través de diferentes modos multijugador. De hecho, es curioso porque una de las referencias de una de las entregas que se hizo con este modo zombie, que simplemente es un modo de mata-mata, de estilo que vemos un poco en Killing Floor, y es el hecho de que en uno de los juegos utiliza una referencia como solo zombies nazis, que tuvo una película hace unos pocos años. Sí. Luego, en el centro tenemos Yakuza Dead Souls, un título un poquito flojo, pero volvemos a enfocar esa idea. O sea, es una serie que nunca ha tratado de zombies, pero en este sentido ha decidido apostar por hacer un juego a partir de una especie de distopía, ¿no?, de ese universo. Y a la derecha tenemos el caso de una expansión de Borderlands, que va en esa misma línea, ¿no?, de expandir utilizando ese tirón del género zombie. Ya para acabar, un par de referencias rápidas, en este caso Zombie Run, un juego que intenta mostrar nuestra forma de jugar, en este caso con el teléfono. No se trata tanto de disparar ni de matar zombies hiperrealistas o menos hiperrealistas, sino simplemente de coger el mapa de nuestra ciudad. El mapa nos sitúa a una serie de zombies que evidentemente no existen, y explorar la realidad alternativa nos invita a llegar a un sitio, pero siempre corriendo. Nosotros el objetivo es, con el GPS, ir por los diferentes caminos evitando los zombies hasta llegar a ese punto. O sea, una idea diferente, es otra forma de jugar, ¿no? Y ya por la derecha, me gustaría hablar de este juego porque aunque no es un juego de zombies como tal, yo personalmente le tengo mucho cariño, quizá por eso en parte le he metido aquí, pero creo que la idea es bastante buena, y es el hecho de un juego como es Never Dead, un juego en el que no puedes morir, un juego en el que te pueden reventar todas las extremidades, pero te puedes volver a unir, ¿no? En este caso vemos cómo aquí utiliza nuestro protagonista uno de sus brazos para, como señor, no sé, en el juego. Pero creo que un poco la idea es interesante, ¿no? Porque este personaje, en un momento de su historia, es atacado por una maldición que le obliga a ser inmortal. En ese sentido, no puede morir, ¿no? En ese momento queda maldito, no queda muerto como tal, pero no, ya ha perdido esa facultad de morir, ¿no? Ya ha perdido esa facultad de volver a ser lo que era en su día. Y bueno, un poco para acabar, tres ideas de lo que hemos estado hablando en esta ponencia, ¿no? O sea, un poco cómo el zombie queda reducido a esa masa uniforme de enemigos, salvo excepciones. Mucho énfasis, como hemos visto, en la acción y la supervivencia, que creo que son dos puntos interesantes para introducir al jugador. Y un poco esa influencia del cine en el videojuego y de este largometraje. O sea, creo que la primera es obvia, o sea, hemos visto en la primera, en toda esta historia de los videojuegos, cómo hay muchas influencias cinematográficas, tanto implícitas como explícitas, y un poco también la influencia de este en el largometraje, o sea, ya desde las propias adaptaciones, como puede ser Resident Evil, a un poco todo esto que además se viene hablando mucho del término este de la gamificación. Y bueno, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, vamos a ver rápido, sí. ¿Qué opináis de adaptaciones tipo la guerra mundial zombie que se va a llevar al cine o otra pseudo literatura tipo que aprovecha bestsellers como por ejemplo El Lazarillo de Tormes o la novela de Jane Austen para pasarla por la turnis de los zombies? Bueno, de lo que has dicho, creo que solo se va a llevar finalmente al cine Guerra Mundial Z, porque El Lazarillo es un proyecto que tiene una locura de proyecto, hicieron un trailer, y yo no creo que se lleve a cabo. Y la otra era la de Jane Austen, que tiene un montón de problemas para hacerla también, y bueno, ya veremos. Yo tengo mi teoría, y la digo aquí para que, si no se cumple, pues me podáis encontrar por aquí y decirme, oye, lo que dijiste al final no se ha cumplido. Yo tengo la sospecha de que Guerra Mundial Z será una gran película, una película que disfrutaremos todos, y será el canto del cisne de esta oleada de muertos vivientes. En fin, puede haber películas que vengan después, pero creo que es la gran superproducción que pondrá punto final a esta oleada. Y otra cosa más, antes de esta hay cuando hablamos de cine español que me viene a la memoria una película que es esta no es una película de zombies, una de zombies que salía de Torre. Esa, yo la película más mala que he visto en mi vida. Es mala, pero has visto poco. O sea, te recomiendo que veas más cine de zombies porque hay auténtica. Sí, la otra era de, precisamente es de House of the Dead. La versión. House of the Dead, sí. Que hacía. Dime una cosa, yo defino el huevo, ¿eh? Me parece tan malo que me cae bien. No es tan malo que se lo toca. O sea, sospechó. Yo vi la de. También es un videojuego, Alone in the Dark, y todo el mundo me ha dicho que era la peor película de historia, y a mí dijo, pues bueno, es tan mala que tiene que gustar. Y la que me hizo mucha gracia mucha es la de Zombieland. Sí, son películas que al final es el lado lúdico este que hablábamos de Rec 3, que es lo que aquí era el zombie, es decir, el vampiro ha degenerado hacia el lado romántico, por culpa de otras cosas, de la herencia de Anne Rice, de, también el Drácula de Coppola, tiene parte de culpa, y el zombi ha seguido otro camino, que es el de lúdico, es decir, qué divertido es destrozar zombies. De esta manera, hay una cosa muy interesante que has dicho, de Island, cuando han puesto el tráiler de Island, todo el mundo ha estado, ni una risa, ¿verdad? Todo el mundo sobrecogido. Sí. El tráiler es algo interesante, nos recuerda, voy a mal hablar, pero nos recuerda que ver morir y resucitar a un ser querido nuestro y tener que volver a matar a un ser querido nuestro no tiene ni puta gracia. Y eso es lo que nos recuerda de Sainz, es decir, la esencia del zombie. Nos enfrenta con la muerte cara a cara, descarnada, tal y como nuestra sociedad nos la plantea, que la muerte en nuestra sociedad está apartada. Es decir, no tenemos cementerios dentro de la ciudad, los cementerios están fuera de la ciudad. Y ojo que el zombie, digamos, ha desmitificado un poco el tema de la muerte porque ha quitado la muerte de la ecuación. Son cuerpos. No, ojo, son cuerpos, son seres queridos nuestros que han vuelto a la vida y ahora que tenemos que matar. Y matar a tu madre de un tiro en la cabeza no tiene ninguna gracia. Y eso de sacarlo. Una pregunta para allí. Venga. Yo quería mencionarte un caso de una película de zombies, se supone que de zombies, porque la película se llama Zombies, pero que no sigue ninguna de las características que tienen lo que es un zombie, lo que nos has dicho. Trata de unos niños que, bueno, que mueren en una mina, que es una maldición y tal. Pero bueno, voy a hacer spoiler porque la peli es muy mal. Al final, como que los niños obtienen lo que quieren y razonan con los humanos para. Y ellos viven en una casa felices y hasta ahí nos matan a nadie más. Eso no es estropear un poco el concepto, ¿no? Bueno, yo creo que el zombie ya. No se puede estropear más. No, yo vuelvo a lo de antes. Es un concepto tan flexible y ha sido tan flexible desde el principio. Yo os invito a que os acerquéis a los cuentos. Hay una edición en Valdemar de los cuentos pulp de los años 40, de zombies, que está disponible. Es una edición de hace 4 años, así que está perfectamente en Aznac. La tenéis y vais a ver las auténticas barbaridades que se hacía ya con el personaje de los años 40 en la literatura, la revista pulp. Quiero decir que es un personaje que ha sido desde siempre maleado, ¿vale? Es un personaje que antes lo comentaba con los compañeros, ha sido, digamos que Drácula, Frankenstein, han tardado mucho tiempo en parodiarse porque Drácula es un aristócrata. Frankenstein tiene esa fascinación del concepto filosófico de quién soy, de dónde vengo, etc. Pero el zombie es el más bajo de los monstruos, o sea, es el mendigo. O sea, es un personaje que desde el principio invita, no a parodiar, invita a quitar de la ecuación la persona que en realidad ha sido antes de convertirse en un zombie, ¿verdad? Por eso de ahí el que matar vampiros, no hay videojuego sobre, creo que no hay videojuego sobre matar vampiros alegremente, pero sobre, alguno habrá, ¿no? Pero claro, al lado del número de videojuegos para matar zombies, es que matar zombies mola, hasta que el zombie que tienes delante es tu padre. Entonces ya deja de molar, porque poner cara a cara con la muerte. ¿Cuáles son las características innegables que tiene que tener para que sea considerado un zombie? Bueno, por ejemplo, acá hemos visto algunos ejemplos de videojuegos, me parece curioso el Dead Space, ¿no? La verdad que fue muy bueno, es increíble, da mucho miedo, pero nunca lo había asociado a eso, o sea, sé que son realmente mal. Sí, totalmente, pero sí. ¿Qué, por eso, qué tiene, qué característica es la que hace una cosa zombie? Hay una, quédate con una, ya está, ¿vale? Esto es un accesorio, te cambia. Hay una, el zombie tiene que ser un cuerpo que haya sido despojado, de la forma que sea, por el crecimiento que sea, de la conciencia de sí mismo, ¿vale? Con lo cual está a merced de fuerzas exteriores, sea sus impulsos, sea una persona, ¿vale? Es un cuerpo sin personalidad. Yo, a raíz de eso que acabas de decir, por ejemplo, yo creo que no, el primer juego de zombies que jugué fue a Medieval de PlayStation, que es un zombie porque renace, al fin y al cabo, ¿no? Y es perfectamente consciente de lo que hace. Por no, lo cual, eso es un muerto viviente. Entonces es un muerto viviente. Claro, es okay. Confunde al zombie con el muerto viviente. El zombie no siempre es un muerto viviente. O sea, ahora estamos en esta oleada, los últimos 40 años, el zombie es un muerto viviente. Pero te invito a que veas películas de los años 30, donde vas a ver zombies creados en laboratorio que simplemente se les ha hecho un lavado al cerebro y son personas vivas. Por un lavado al cerebro. Sí, estoy un poco con la idea que dice Rubén, o sea, el hecho de que sean personajes un poco más blandos, no tengan conciencia de lo que hacen, además en el caso de Medieval, como que no apuntas, o sea, sí que es un poco más el héroe que vuelve a la vida, ¿no? Además es un poco un personaje que tiene esa ligera amnesia, ¿no? Que además sirve muy bien para enlazar todo el gameplay a la hora de cómo vuelve a recordar esas habilidades que antes tenía, ¿no? Que además es una fórmula que utiliza muy bien, por ejemplo, el RPG, ¿no? Para crear esos personajes de cómo era un héroe y cómo vuelve a empezar de cero para justificar ese desarrollo natural del personaje. Pero eso es hay, tío, sí, que, hay un ejemplo popular que yo creo que está muy bien para ir cerrando, sí, tal, que, cerrando. Que es Los Simpsons. ¿Vale? Me parece estupendo para que nos quedemos todos con esta idea. En Los Simpsons, si recordáis, hay por lo menos dos episodios donde se juega con los zombies, ¿eh? los especiales estos de la casa del terror, ¿vale? Zombies que surgen de sus tumbas y van a devorar a buenísimo, donde Homer dispara al zombie de Flanders, y entonces le preguntaba, le dice, papá, ¿has matado al zombie de Flanders? Y dice, pero era un zombie. Quiere decir, él iba a disparar a Flanders, ya está. Vale, bueno, hay dos episodios con zombies, pero hay un episodio que todos recordaremos, porque es una serie, ¿verdad?, que no han repetido nunca. O sea, por fuerza has tenido que verlo. Es un zombie de un episodio donde el personaje del actor secundario Bob, en una de las múltiples veces que quiere matar a Bart, ¿os acordáis? En este caso quiere matar a Krusty, vengarse de él, coge a Bart y hipnotiza. ¿Os acordáis que le da la señal? Cuando diga esta palabra, correrás hacia Krusty con los brazos abiertos, lleno de bomba. Eso es un zombie. No se usa la palabra hace ningún momento. Es un personaje hipnotizado que ha recordado, que ha olvidado quién es y está a merced de los designios de una voluntad. Entonces, si vamos por ese camino, un islamista puede ser un zombie, porque se le han lavado el cerebro. La alegoría es la misma. Tenemos que ir preguntando ya la última preguntita rápida. Bueno, ahí estamos en el tema de la alegoría. Te invito a que leas el libro de Filosofía Zombie, porque habla de esto mismo, ¿eh? Estamos en el tema de la alegoría. Un zombie es alguien que ha perdido la conciencia, alguien que está viendo la televisión y que se olvida de quién es, metafóricamente, no literalmente, metafóricamente. Bueno, yo sí me voy a permitir muy rapidito, las dos últimas preguntas, ¿eh? Y desde luego os doy las gracias porque creo que ha sido un cierre muy interesante, muy bien documentado por parte de Juan Carlos el extenso recorrido y desde luego la puntualización de Rubén es de nota, o sea que yo creo que pocas veces por parte de alguien tan especializado podéis tener esa conciencia de qué es un zombie y cuál es la diferencia de un muerto viviente. Dos cositas simplemente. Hemos visto siempre que los juegos de zombies es matar a zombies. ¿Y puedo desentirte un zombie? Hay juegos que introduzcan, o sea, el concepto como. O sea, hay juegos que sí que te introducen un poco en ese modo zombie, ¿no? O sea, pero juegos que. Bueno, ahora que lo has dicho, si recuerdo un juego de PlayStation 1, no me acuerdo el título, creo que era. No, de PSP, de Fed Fred. Y sí que introduce ese concepto de jugar con un muerto viviente, pero realmente, o sea, el hecho de sentirte tú como un zombie normalmente siempre queda a estados condicionales. Por ejemplo, los juegos de rol lo hacen muy bien, el hecho de que hay un estado que sea zombie, el hecho de que cuando te hace un hechizo de cura te quite daño, pero cuando te golpeen te sume vida. O el hecho de someterte a también estas condicionales de poco se estaba atontamiento que muchas veces no sabes dónde está, ¿no? Pero es un juego, es un concepto que se ha explotado bastante. Claro, eso lo enlazo aquí y se lo lanzo muy rápido porque tenemos que irnos a Salvador con el tema ya del gameplay, a ver si podemos inventar un gameplay de zombie donde yo no tenga conciencia de ser jugador y ser zombie. Yo creo que pasa como pensarlo, ¿eh? Bueno, eso lo dejamos para los siguientes. Es que además es un soso, es un rollo. Claro, si quería hacer una pequeña puntualización, pues me está acordando de que sale Forte, aunque tú estás jugando, aunque tú puedes jugar como humano, puedes jugar también como zombie. Pero no puedes manejar, digamos, a masa de zombies, o sea, no puedes manejar al zombie constantemente, o sea, manejas un poco a esos super zombies atléticos que sí que tienen un poco más conciencia de lo que hacen y que sí que son capaces de introducir ese componente estratégico, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un tipo de zombie que se llama la bruja, que además es un personaje muy estratégico porque, o sea, el objetivo es, o sea, tú te colocas en un sitio, tú oyes el llanto del zombie, y en cuanto la apuntas con la linterna, te ataca. Si tú pasas de los llantos y no la apuntas, pasas de él. Pero entonces se compra un estratégico que ya sí que quita esa parte del concepto, ¿no? O sea, el hecho de que el zombie sea un ser que ya perdió el conocimiento de lo que está haciendo. Y otra cosita, ya esto sí que cerramos. Dices que en la historia de lo que hemos visto, hay un momento que siempre estaba, y lo vemos desde el gabinete del doctor Caligari, el manipulador, creador de zombies, médicos y tal, y luego con Romero desaparece. Sí. ¿Por qué crees tú que desaparece a partir de ahí y en la figura del zombie moderno, como si ya fueran trozos de carnes y no hay asomo de manipulación? Porque no sería una metáfora moderna quién manipula los zombies de ahora, es decir, hay esa reflexión claro. Social, política. Hay una cosa interesante que te has dicho, sin entrar en el terreno del cuerpo, que es un campo ya extensísimo, si hablamos de la relación del zombie con su cuerpo ya lo perdemos, pero simplemente hay varias teorías y hay una con la cual yo me acojo porque estoy de acuerdo con ella. Es decir, se dice que la película de Romero, la primera, la del año 68, es la película que da pie al cine de terror posmoderno. Estamos en el 68, ¿vale? Posmoderno se empieza a hablar hasta los 80. Bueno, ¿por qué? Porque es una película que no da ningún tipo de respuesta a nada. Es decir, no se sabe por qué los zombies reviven, no se sabe quién hay detrás de ellos, es decir, entramos en una era, una nueva era donde la ficción de género o de horror no da respuesta, es decir, no da tranquilidad al espectador, no tranquiliza al espectador. Esto es el horror y no te voy a tranquilizar, la película va a terminar, no va a terminar bien además, la película va a acabar mal, y no te voy a decir quién hay detrás, y no te voy a decir qué poderes hay detrás. Ya, eso también es muy escaquearse de algo, y es muy, digamos, tranquilizador, o decir, bueno, está muy bien ahí estos cuerpos, pero ¿quién ha sacado esos cuerpos? No se dice, de hecho, uno de los rasgos del cine zombie de entonces es que nunca se dice, o si se dice, no tiene ninguna importancia si es un virus, o qué es, o sea, no es importante es por qué los zombies reviven. Con lo cual, ya digo, hay autores que dicen, bueno, esto es un rasgo absolutamente postmoderno, es decir, no hay asideros, no hay explicaciones, no hay nada que nos tranquilice. Ah, bueno, es que si hay una mano de zombies, yo mato a la mano de zombies y es que acabo con la amenaza. No. Aquí no hay donde focalizar la amenaza, con lo cual estamos en un estado de terror abstracto, que bueno, para bien o para mal, es lo que Romero implanta. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos y gracias también a vosotros y nada. Espero que el año que viene hagamos otra cosa también, no sabemos si de cine y videojuegos o videojuegos con cualquier otro terreno en que yo también he hecho la de videojuegos. Pues nada, vámonos ya a comer y después.